al Gustavo en un programa que se va a llamar Tanto de Todo. Primero que nada, Tanto de Todo porque surgió porque entre todos estuvimos hablando para ponerle un nuevo nombre al programa, ya que el Mala Conducta era de Jackie desde el 2011, más o menos, sí, 2015. Cuando ella tenía un programa, y ahora como es un nuevo programa este, ya confirmamos ponerle Tanto de Todo. Manen, ¿por qué pensás que llegamos a definir este nombre, Tanto de Todo, a este programa? Y yo creo que es Tanto de Todo porque primero el programa va a haber un montón de cosas de las que vamos a hablar, sí, de muchas cosas que pasan hoy en día, sí, y Tanto de Todo también por la canción, la gran canción que canta Patricio Rogelio Santos Fontanet. ¿Quién es? Antes se llamaba Callejeros y ahora se llama Don Osvaldo. Ah, bien. Entonces, esa canción habla de tanto de todo lo que pasa. Muchas verdades tiene esa canción. Entonces, eso está bueno para el programa. Por eso le pusimos Tanto de Todo. Aparte, vos fijate, que Callejeros son las canciones que cantan. Y es falta de realidad, de verdad. Cosas que pasan hoy en día muchísimo. Cosas que realmente pasan. Toma re contra copo escuchando cuando anda a escuchar la música, ¿no? Claro. También está muy bueno porque canta verdades, cosas que hoy en día pasan de verdad. Bueno, vale. Vamos a tirar el número de la radio. Te puedes comunicar al número de la radio, que es 464-3535. 464-3535. Vamos con un temita, ¿verdad? Porque yo, pero boludo, ¿qué te digo? son de verdad que llevamos. No sé cómo es que aguantamos, no sé cómo nos cansamos. Se repite lo de ayer, aunque llegue mes pasado. Odio cómo nos tratamos, ni siquiera nos miramos. Yo te quiero. Bueno, consigna del día es discriminación. Estuvimos charlando con Valen para tirar al aire. La pregunta del día es, si alguna vez te sentiste discriminado. En este sentido te podés estar comunicando a la radio, que es 464-3535. Sí, por ahí también estuvieron averiguando un montón sobre los tipos de discriminación, ¿no? Sí. Sí, estuvimos averiguando, está el bullying, que pasa mucho en las escuelas o también en redes sociales. También el tema de mujeres, discriminación, el tema de homosexuales, gay, también. El tema de también de los nenes, de la discriminación, de la pobreza, de los chicos que están en las cárceles. se ve mucho en todos los casos. También en la vestimenta de un pibe que se viste como chorro, que por ahí, bueno, deportivo, pero se viste deportivo, pero la gente ve lo que quiere, porque si ve a un chico que está vestido deportivo, ya le dice, ya piensa que es un chorro, porque es así, así se ve. Sí, el otro día me estaban contando los chicos que pasó que venían de la cancha y están, como los chicos de hoy en día, se visten deportivos, zapatillas de cámara, de aires, y entonces los policías lo pararon y les dijeron que estaban deambulando, que parecían sospechosos. Pero los chicos venían de la cancha y eso está mal porque eso es una discriminación por su forma de vestirse. Y no tiene nada que ver la forma de vestirse con lo que es la persona. Bueno, pero también hoy en día se pide policía para que la sociedad esté segura. Y en realidad se ve lo contrario, en todo sentido. Se ve lo contrario en todo sentido. Porque ya viendo cómo hay tanta policía y tanta también inseguridad en la calle, o sea, la policía que se ve, ¿dónde está? Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que se llama Gatillo Gustavi. Bueno, ahí estuvimos escuchando un audio que es de Gatillo Fácil. ¿Qué es? Estamos con problemas técnicos, disculpen. Vamos con un temita y ya volvemos. Tomamos el audio que acabamos de escuchar. Disculpen, hubo un problema técnico con los micrófonos y bueno, volvemos a hablar de qué se trata ese audio, ¿no? Sí. Habla de... Se trata de Gatillo Fácil, ¿no? Hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, hubo una jornada en Plaza Moreno. Una marcha contra... Una jornada, una marcha, más o menos. Sí, una marcha fue contra esto, el Gatillo Fácil. Sí, sí. En cambio, bueno, estábamos hablando también hace rato del pibe chorro, del tema de vestimenta. Uno por ahí se pone en la cabeza y es como digo yo, cada ojo ve lo que quiere. Solamente por tema de vestimenta deportiva. Yo por ahí no conozco una persona y veo un chico de deportivo. Yo o otra persona como yo lo puede llamar, que es un chorro, ¿entendés? Sí, también, pero hoy en día se juzga mucho por la forma de vestir y eso no está bueno, porque vos te podés vestir con ropa deportiva, pero sin embargo ser una buena persona, ser humilde, no dañar a las personas. Hay chorros que por ahí... Son señores chorros, claro, que por ahí uno mismo no se da cuenta de quién es. Pregunto una cosa, ¿quién va a la cárcel? ¿Chorro que se viste bien o el chorro que se viste de traje no bien? ¿O el que se viste deportivo? No, van todos los chorros. No, ahí estás un poco confundida. También hay los chorros, por lo general, por la forma de vestir, los policías hoy en día juzgan por vestirse por ropa deportiva, pero... Va el que no pone plata, porque el que baja el billete no va, se queda en la casa. Con la pulserita, por lo menos, más o menos, qué sé yo. ¿Dónde está Menem, por ejemplo? ¿Conocen a Menem? ¿Conocen a Menem? Dice, ¿dónde estás, Menem? ¡Estás en tu casa, Menem! Bueno, es como decía, cada ojo mira lo que quiere ver, ¿no? Y bueno, seguimos con el tema de la consigna del día. Discriminación. Bueno, vamos a hacerle una pregunta a... Valen, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, dale. ¿Alguna vez te sentiste discriminada? En la escuela me discriminaban porque era inteligente y por gorda, o sea, me discriminaban por ser gorda y por estudiar, por ser estudiosa, no sé cómo se dice. ¿Y a vos cómo te cayó? Esto, ¿en este sentido? ¿Cómo fue? Y ¿qué fue lo que pensaste? Al principio me sentía mal, porque decía, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto si no está bueno? Porque yo no soy una mala persona para decir, bueno, me discriminan. Claro, no está bueno tampoco juzgar a nadie y tampoco decirle nada a nadie, porque la discriminación es horrible, es fea la discriminación, por eso mismo... No sé por qué la gente es tan mala de querer decirle a la otra persona lo que tiene en pensamiento, porque, o sea, no son las cosas. Sí, por ahí la gente discrimina y hace daño a las personas, pero no se da cuenta el daño que... Por ahí lo dice en joda, pero también... Se lo dice, y es como no se da cuenta el daño que le hace a la persona. Claro. Y no está bueno discriminar por ser gordo, ser flaco, ser alto. Por ser pobre. Por ser rico, o no está buena la discriminación, en realidad. También está la discriminación bullying, ¿no? Que es en las escuelas. Vos por ahí en la escuela, ¿escuchaste discriminación de alguna compañera, compañero, profesora, directora? Sí, mira, yo te puedo decir porque lo viví, pie propia, yo lo viví, y es horrible porque te sentís mal, te sentís que... con la palabra discriminada, porque sí, no está bueno discriminar y haces daño a la persona también discriminándola. Claro, sí, yo también, te cuento algo, yo siempre fui flaca, ¿no? Y a mí también, yo pasaba y los chicos en la esquina pasaban y me jodían siempre por ser flaca. Pero más de eso, una discriminación, yo no lo tomo como discriminación, sino como algo que me molesta, porque hoy en día, la verdad, no me interesa lo que dice la gente, me chupa un huevo lo que diga la gente. Pero es así, la discriminación es lo peor que hay. Pero así como me discriminan a mí no me gusta discriminar a los demás, ¿entendés? También es desde el punto de vista que uno lo vea. Por ahí la gente o tus amigos mismos te joden, pero por ahí no se dan el cuenta que el daño que te están haciendo. O por ahí, por otro lado, se pueden llegar a dar cuenta el daño que te están haciendo y te lo quieren hacer ver más y hacerte mucho más. Claro, hay gente que te lo dice por él en broma, pero hay gente que te lo hace para hacerte daño a vos, en verdad te quiere hacer daño, ¿no? Claro, sí, es verdad. Bueno, pero ¿sabías que hay un pacto en las redes sociales? Es basta de bullying. No te quedes callado. Que puedes entrar a la página firmando para apoyar a esta causa. Todo contra el bullying. Basta de bullying. Y basta de discriminación también se puede decir, ¿o no? Y sí, no sé cómo decirlo, sino que no está bueno discriminar. También hoy en día como estábamos hablando hace unos minutos atrás, por la forma de vestirse también. Sí, sí, sí. También la discriminación, yo lo veo mucho en los homosexuales o también la gente que trabaja en la calle, también en los nenes, en los niños, que hay discriminación. Sí, hoy en día la palabra discriminación y la discriminación ya está en las personas. Hoy en día vos vas caminando por la calle y de la nada la gente te puede discriminar, porque sí, porque... Porque así es la vida, así, sí, así es. Bueno, vamos con un tema. Thank you. le contamos que estamos con un libro que hicieron los chicos de La Plata, que es un instituto de menor, que se llama Eva Perón. Bueno, dice, pensamos que somos perfectos. Imaginamos que es, dice. Pensamos que somos perfectos. Y lo que en realidad es... Pero al final nos damos cuenta de que es... De vamos, ya aquí vamos. Vámonos, viste, porque esto es algo muy especial. Pensamos que somos perfectos, pero al final nos damos cuenta de lo que en realidad somos, tratando de sobrevivir en este planeta, se llama. ¿Qué tiene adentro, Jackie, esa revista que hicieron en el Instituto de Menores? Con Nati, que es la que está acá en serigrafía, que ella da clases en los institutos. Historia de... Tiene historia de vida, poemas, dibujos. ¿Podríamos leer un poema, te parece? Sí, vamos a leer. Anoche soñé que me besabas, soñé que me abrazabas y que en tus brazos me decías cuánto me amabas. Fue tan lindo ese sueño que no quise despertar. Espero que se me cumpla cuando me vaya en libertad. Oh, bien. Bravo. Vamos con otro. A ver, Alexis va a elegir uno que le gustó. ¿Cuál es ese? ¿Leerlo, Alexis? No. Solo soní... Nuestro operador que está pasando música acá, un capo. Dale. Solo solito me cuesta esperar la gana que yo tengo de que estés acá. Con tu recuerdo puedo sobrevivir, sigo cantando los segundos hasta... Bien, Gusti. ¿Vamos con otro? Voy a leer uno que me gusta mucho. Si tus labios fueran jueces y tu boca la prisión, moriría delincuente prisionero de tu amor. Poniéndole en su Facebook a la frase de los chicos. Bueno, ¿vamos con otro? El día de hoy decidí regalarte una rosa, como acá no hay jardín, decidí dibujártela. No tiene espinas ni el aroma de una de verdad, pero tiene el amor puro y sincero que te quiero dar. Las flores piden agua y los presos libertad, y yo le pido a Dios que me cuide a mi mamá. Vamos con otro bus. Bendigo la maldición de estar enamorado, ya la elegí no estar si no estoy a tu lado. Vamos con otro, Valen. Vamos con uno que escribió Valentina, que se llama Tú y yo. Bueno, esta frase, poema en realidad, es una traducción que me gusta mucho, que dice: tú y yo, voy a decírtelo una sola vez, tú y yo. Cuando te conocí, niño, mi corazón estaba latiendo. Ahora las mariposas en mi estómago no se detienen. Y a pesar de que hay que luchar por este amor que tenemos, vamos a seguir subiendo a lo alto de la montaña. Tu mundo es mi mundo y mi pelea es tu pelea. Tu corazón es mío, mi único amor, mi único corazón, mi única vida, eso es seguro. Déjame decírtelo una vez, niño, te amo. Contigo a mi lado los problemas no me preocupan. Y ahora tengo mi único amor, mi único corazón, mi única vida, eso seguro. Niño, te amo. Muy bien, cuánta reflexión, qué lindo, Valen, lo que escribiste. Ahora vamos con otro bus. Vamos con otro de la revista que va a leer Gustavo. Vivía yo, en la villa Palito, es un barrio en la nada, había nada en principio, solo tierra, pero hoy es uno de los ejemplos de urbanización de nuestro país. En Villa Palito nació a partir de la toma de tierra, donde gente que no tenía donde vivir tomó tierra. Luego con la ayuda de Espinosa empezó la urbanización y también cambió el nombre barrio Almafuerte. El barrio se llama así por la esperanza del pueblo de salir adelante de la igualdad de derechos. En mi barrio, junto al medio, hay una iglesia, en ella hay un centro de rehabilitación, también una copa de leche para los niños, para las que necesitan comida. El núcleo del barrio es la iglesia, el sostén del pueblo. En mi barrio hay muchas historias de vida. Hay pibes que mueren por las adicciones al paco. Los chicos fueron creciendo y viendo muchas cosas, viendo a los pibes como andan robando y le hicieron la guerra a los que arruinan guachos. En toda esta historia hubo tiroteos, muertes, corte de los pibes que vivieron desde chicos y no pudieron hacer nada. Fueron creciendo con maldad y empezaron a tomar el control y a acabar con eso. En poco tiempo, pero así también terminaron ellos. Como aquel pibe de 19 años era uno del grupo de los jóvenes que comentó, yo era uno de los más queridos, era como la cabeza de la banda. Por la muerte de ese pibe comenzó la guerra de los pibes. Eso fue el colapso para los pibes que cansarán las cosas vivieron de chico. Muy bueno. Sí, una historia increíble, ¿no? Sí, qué bueno, ¿no? Porque, o sea, que una profesora vaya a un instituto y que los chicos sobre palabras puedan hacer un libro con cada pensamiento de ellos, está buenísimo. Muy bueno este libro, me encantó. Bueno, ahora vamos con un tema que se trata sobre el nombre del programa. Canto de todo. Buenísimo. Va a ser cantado por Valentina. Una más de la radio. Vamos con el tema de a capela, ¿va? Bueno. O con cortina. Está bien así. A capela. Bueno, dale como vos quieras. Todas las noches que me mato, resucito con el desayuno. Solo me calmo si salgo a la selva y me pierdo por un rato sin rumbo, por un rato sin rumbo. Ya no le busco la vuelta, ya sé bien a qué huele lo que me duele y lo que me gusta, lo que me suelta, lo que me tienta y lo que me asusta. Lo que sí nunca entenderé, porque si en mi patria hay tanto de todo, unos pocos se llevan tanto y para tantos dejan tan poco, no dejan ni un poco. Vivir en la tierra más rica y ver al poder en cerebros tan pobres. Vivir en la tierra más rica y ver al poder en cerebros tan pobres. Bonito día en Celina, que de bonito le queda un poco. Ayer nos tocó y hoy me tocó mañana. Tal vez no te vuelvas tan loca y no me vuelvas tan loco. Y nos vuelva a tocar y te diga, mi vida, esta vida sin vos es peor que jugar con Dios a las escondidas. Bombón que cuando camina le gritan, vos tenés tanto de todo y tantos tampoco. Hacete ver del bobo, porque del culo estás para la moto, estás para la foto. Mi flor robada de los jardines del cielo. Hay tantas chicas cantando y para el cantante siempre, siempre dejan tampoco. No dejan ni un poco. Todas las noches que te extraño, resucito con el desayuno. ¡Wow! Muy bien, vale, un aplauso para Valentina. Y bueno, tanto de todo, ¿viste cómo es esto? Acá en la radio estamos con tanto de todo, contando las ideas que tenemos, ¿no? Las ideas que caen, porque cayeron un montón de fichas hoy, hablando de una sola cosa, terminamos hablando de tanto de todo, ¿no, Valen? Exactamente, de un tema salimos con otro y todo enganchando con todo, ¿no? Claro, del tema de las discriminaciones terminamos hablando del tema de policía. Exactamente, no, de la vestimenta. Claro, todo tiene su... También de esto de... También de esto del Instituto de Menores, que en la revista que hicieron está muy bueno, dos poemas y de una historia de vida que le pasó a uno de los chicos, ¿no? Sí. Está re bueno que veamos la importancia de estas revistas, ¿no? Porque los pibes están encerrados, escriben para que esa revista circule y los pibes sabrán que hoy estamos leyendo lo que escriben en una radio y que lo está escuchando un montón de gente. Eso está re bueno. Eso está buenísimo. Eso es como ahí reflexionan y estar tanto tiempo, no sé cómo se dice, creo que en soledad se diría. Escriben y... su libertad, porque vos fijate que ellos empiezan y están privados de su libertad y después cuando tienen buena conducta, por ahí lo pueden llegar a sacar a trabajar afuera, pero después de un periodo largo, creo, ¿no? Y sí, se diría que sí. Es así. Es así porque se ve y por ahí uno que tiene familiares... Se vive todos los días, en realidad. Se vive, claro, sí. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos despedimos y les contamos también que hoy los chicos de Alto Corte, la banda de acá del barrio Nueva York, va a estar cantando en Raíces Bar. ¿Raíces va a estar? ¡Ay, qué copado! ¿Qué hora, Valen? ¿Tenés idea? Más o menos a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana. La entrada tiene un costo de 25 pesos. Y bueno, los esperamos y les deseamos mucha suerte a los chicos esta noche que la van a romper. Los invitamos a todos, todos van a ser bienvenidos. Y bueno, chicos, les deseamos lo mejor y a ponerle mucho... ¡Vamos Alto Corte! Y que después se viene Valen con su banda. La banda de los chalecos. Vamos a estar presentando acá con Jackie y con Sole. Valen, ¿te querés despedir con otro tema? ¿Vos tenés ganas de cantar? ¿Un temita o no? No, por hoy no, cerramos por hoy el próximo programa y que... El viernes que viene. El número de la tarde. Y bueno, y yo tengo la consigna del viernes que viene. ¿Cómo es? De fiesta. ¿Okay? De fiesta. Porque los viernes hay que ponerle alegría. Mucha buena onda, pum para arriba, ¿no? Sí, es viernes. Último día de la semana, como lo dije la semana pasada, último día de la semana, alegre, hay de que fiesta. Tener alegría en esta vida. De fiesta, Rombay, muchos temas de Rombay, ¿puede ser? Sí. No? Sí, me encanta Rombay. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, lo aguantaron, y bueno. Bueno, Ale, que estuvo acá, aguantándonos, ¿no? Así, aturdimos un poco, hacemos un poco de quilombo, y bueno. Los curas contigo, Jackie. Es buena onda todo, todo bien va a ser recibido, ¿no? Bueno, ya estamos finalizando con este tema, con este... Bueno, nos despedimos con el tema Rumbay, adiós. Dale. Mándamelo, Vero. Un besito, chao.